Sonora Ciutadella. Es el momento. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón. Duro mi corazón y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir más, no sé qué puedo hacer para no llorar ya. No volver a llorar por una decepción. Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón. Tú no conoces sentimientos, tú no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer. Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él. No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor. Mientras tú vives feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar. Y hoy por tu traición ya aprendí a odiar. Y hoy por tu traición ya aprendí a odiar.